palabra está vencida, ¿para qué insistir? Tú vendrás a despedirte, sé que te he perdido. Y aunque tenga mil detalles, de nada servirá. Nada podrá detenerte, que te vaya bien. Es mejor quedarme solo que mendigar amor. Tengo que tener la fuerza y soportar tu olvido y abrazarme de mucha paciencia, aún no estoy vencido. Y yo no voy a arrodillarme solo ante el dolor. Evitaré cualquier motivo que haga recordarte. No te preocupes mi vida, que no me moriré. Y aunque tenga mil motivos para nombrarte, tengo que olvidarte, tengo que sacarte. Y aunque sangre mi herida, tengo que borrarte de mis pensamientos, de mi triste vida. Si se me rompe el alma entre soledades, voy a hacerme el fuerte para no extrañarte. Y aunque me duele el pecho de tanto adorarte, voy a hacerme el loco para no pensarte. Y aunque tenga mil motivos para nombrarte, tengo que olvidarte, tengo que sacarte. Y aunque sangre mi herida, tengo que borrarte de mis pensamientos, de mi triste vida. En Medellín, Jordan David García. Y en Santa Marta, Jesús David Quintero Mendoza. Jesucristo no miente. Curará mi herida, será recordación. Y aunque la añoranza vuelva, hay que evitar caídas. Si el suspiro de un recuerdo me hace estremecer, tan solo serás nostalgia de mi feliz ayer. Son las últimas secuelas de tu gran amor. Tantos sueños y promesas tiraste al olvido tú. Ve, disfruta de las ilusiones que tiene la vida. Tus triunfos, aunque merecidos, ya no serán los míos. Suerte en tu nuevo destino, que seas feliz mi vida. Yo no haré ningún reproche a tu desamor. Y aunque tenga mil motivos para nombrarte, tengo que olvidarte, tengo que sacarte. Y aunque sangre mi herida, tengo que borrarte mis pensamientos, de mi triste vida. Si se me rompe el alma entre soledades, voy a ser muy fuerte para no extrañarte. Y aunque me duele el pecho de tanto adorarte, voy a hacerme loco para no pensarte. Y aunque tenga mil motivos para nombrarte, tengo que olvidarte, tengo que sacarte.